regresar a la zona kawaii, donde el anime muestra su lado tierno y divertido. Está sintonizando a Mocha en su programa Fantaku Kawaii, solo aquí por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Sigue con nosotros y no te despegues de la sintonía. ¡Comenzamos con el programa! Chicos de Radio Anime Nexus, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Ya por fin, domingo 19 de mayo, ya estamos a casi nada de acabar el mes. Muy, muy cerca de que se acabe el mes. Todos van a decir, ¡ay, ya es 19, es domingo! Sí, es cierto, es hora de despertar y de escuchar a Fantaku Kawaii en Radio Anime Nexus. Y bueno, chicos, por acá voy a comenzar, pues obviamente, para darle los buenos días a todos. Así como que de vénganse para acá, vengan. Como que hay que llamarles la atención con algo. Entonces, ¿qué les parece si en lo que la gente comienza a llegar, les digo de qué va a tratar el programa del día de hoy y ponemos una rola, ¿vale? Estuve escuchando al inicio una parte de Digital Love de Daft Punk y bueno, el tema del día de hoy: ¿cómo terminar a tu novio o a tu novia sin que te asesine? Muchos se preguntarán así de ¿qué onda? ¿Por qué el tema? Recuerden que lo llevamos a votación en la página de Fantaku Kawaii, www.facebook.com/groups/Fantaku Kawaii. Y por ahí ustedes escogieron que este fuera el tema del día de hoy. Y también vamos a hacer la votación para el próximo miércoles. Así que atentos por ahí. El tema del día de hoy es ese: ¿cómo terminar a tu novio o a tu novia sin que te asesine? Les decía, muchos dirán, ¿cómo voy a terminar a mi novio sin que se sienta mal? Sin que a la mera hora me odie. Suele pasar que no sabemos qué palabras utilizar para terminar a los novios. ¿Estás de acuerdo que cuando eres mujer, pues es así como de, normalmente los hombres dicen, no, es que las mujeres nada más se agarran, llegan y te dicen, ya no quiero nada contigo y se van? Pero también es complicado para uno como mujer terminar a un hombre, y más si es un hombre que a lo mejor te quiere demasiado y tú es así como de, yo también te quiero, pero me di cuenta que no. O sea, ¿cómo? Entonces, sí va a estar bastante interesante el tema. Por ahí voy a estar a través del Facebook, ya saben, a través del Facebook de Fantaku Kawaii, www.facebook.com/groups/Fantaku Kawaii. Los que me tengan en Facebook, Mocha Kashiya Anime Nexus, www.facebook.com/mocha kawaii. En Skype, como le quieran decir, mocha-kawaii. Y en Twitter también, @mocha-kawaii. Van a ser los medios de comunicación. Así que en lo que la gente comienza a llegar, así como que empiezan a despertar y así de, ah, ya, por fin, ok, vamos a iniciar con el programa. Les voy a dejar con una rola muy buena, que obviamente es de Rosario Tu Vampire. Se llama Positive Rock and Roll. Y después de esa rola yo regreso y comenzamos con el tema del día de hoy. Así que, ya saben, chicos, hablen a sus amigos, sintonicen la radio y yo regreso en unos momentos. Sigan en la sintonía. Están escuchando la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Esto es Radio Anime Nexus. Ya vengo. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Fantaku Kawaii. Chicos, ya estoy de vuelta por acá. Ahora sí, ya veo que por ahí la gente comienza a postear sus pedidos a través, ya sea de mi Facebook, a través del Facebook de Fantaku Kawaii. Ahorita los voy a empezar a poner, así que no os desesperéis. Por acá, mi queridísimo Gary, un besote, que estás escuchando el programa, me pone un saludo, Muquita Kawaii, mándame un ñam, moe, moe. Para mi queridísimo Gary, por acá mi queridísimo Luisito, que dice que anda bien feliz porque las huilas, digo, las águilas de la América son finalistas. No, bueno, yo creo que la final va a terminar siendo Cruz Azul América, definitivamente. ¿Qué cosas, esta final va a estar bastante buena, bastante interesante. Y bueno, chicos, veamos por acá, aquí ando intentando buscar, acá. A ver, veamos. Ok, muy bien. Listo, perfectísimo. Ahora sí, me voy a Twitter, que no he abierto el Twitter. Y bueno, les recuerdo, chicos, el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo terminar a tu novio o novia sin que te asesine, sin morir en el intento, sin que tengas detrás de ti un cuchillo apuñalándote la espalda con dolor y aparte una risa sádica así como de me terminas tú a mí. Ok, eso, un intento de risa macabra, lol. Veamos por acá. A ver, Ohio, Mokasan, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Padre, que por fin me honras con tu presencia, que se te hizo, o sea, me hizo que aparecieras por acá. Entonces me dicen, ¿dónde puedo escucharte? Es muy simple, ustedes pueden entrar directamente desde la página oficial de la radio, www.animenexus.net. Esa es la página oficial de la radio. Para los que quieran escuchar a través de la página, pueden hacerlo también a través del reproductor. Por ahí la IP, que era muy extraña, luego se las pasaré. Que no me acuerdo cómo iba. Por acá estoy viendo los pedidos. Ahorita los voy a empezar a acomodar. Claro que sí. Pero ya saben que siempre se me hace tarde con esto. Ay, qué cosas. Ayer que estuvimos en el Día de la Nadie, les platicaba un poquito sobre lo que hubo ayer de las marchas, de la marcha de estas de las hip-hoppers y hip-hoperos de México. Que así querían hacerse notar para que el gobierno trajera las bandas y todo el show. Por ahí ya vi que compartieron algunas personas el video que subí a Facebook. Y por ahí me di cuenta que hubo tres personitas que también hay agregados en mi Facebook que estuvieron en esa marcha. Y bueno, así todo muy chivirunguis. Y bueno, a ver, déjenme revisar por acá. Por acá veamos. Listo, ahora sí. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Yo sé que muchos van a decir, es muy temprano para hablar de esto, Muka. Pero bueno, es el horario que tengo, ni modo, se van a tener que aguantar. Digo, ya estamos despiertos, ya estamos sintonizando la radio. Entonces, yo creo que está bastante bien, porque vamos a empezar a hablar del tema. Reglas para cuando vas a terminar una persona. La primera, tienes que tener una razón poderosa para terminar a alguien. No simple y sencillamente por el hecho de decir, ya no quiero estar con esa persona. Sino debe de haber siempre una razón muy poderosa para la que la vayas a terminar. Estamos de acuerdo que nadie te termina de la noche a la mañana, a excepción de algunas personas. Porque sí, así de, oye, ¿sabes qué? Mi amor, quiero hablar contigo. Dime, mi vida. Es que ya no quiero andar contigo, adiós. Como que no, ¿verdad? O sea, siempre hay una razón del porqué de todo esto. ¿Cómo es que pasa? Y la verdad hay que ser sinceros. Hay veces que no sabemos cómo decirle a la otra persona que ya no queremos estar con ella. O sea, no es muy bonito que llegues y les digas, ya no quiero andar contigo. ¿Por qué? Porque me caes mal. Y corre, ¿no? Pues no. Entonces yo creo que siempre hay que tener una razón muy poderosa. Todos dirán, ¿qué es una razón poderosa? Pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor no te gustó estar con ella, no, ¿sabes qué? Pues es que tenemos muchos problemas, no, pues es que a lo mejor es muy melosa para mi gusto, no sé, mil y una excusas siempre va a haber para terminar a una persona. Y con eso no estoy diciendo que agarren las excusas de aquí para terminar a sus novios y novias. Estamos de acuerdo que así como que de, ay, Moca, qué buena idea tienes, le voy a decir eso. LOL. Por acá me dice Edwin Padilla, una de esas razones serías el segundo frente, LOL. Imagínate ser el plato de segunda mesa. Eso sí está gacho, Que tú de repente casi, no, es que yo la quiero, bla, bla, y de repente te terminen así de chum. No, es que, ¿qué crees? Tenía otro. Eso sí está feo. Eso sí estaría bastante feíto. Estamos de acuerdo que, digo, todos somos conscientes de que la mayoría de los hombres se quejan de que las mujeres son unas tal por cual. Y la mayoría de las mujeres se quejan de que los hombres son unos huilos, golfos. No, es que son infieles, es que tenía otra novia, bla, bla, bla. Pero hay que ponerse a pensar las razones por qué esa persona tenía otra novia. Digo, si no hay razones suficientes, entonces sí es un huilo y un golfo y todo lo que quieran. Pero bueno, a ver, veamos por acá qué me dicen. Fua Fua Time, versión mío de K-On. Ok, la voy a buscar, Gary. Bookmark Ahead, The Street Witches, Fuken Misato. Ok, la voy a buscar. ¿Por qué me piden canciones muy raras que no tengo? Nana Kitade, Kesanai Tsumi. Oh, esa es muy buena. Black and White, Modaiji. Ok, la voy a buscar. Lady Moka, enchanté de Freire, votre con ese, una chuson, ok. Bla, bla. Déjame buscarla, Johnny. ¿Por qué perlas francés? Espera. No estoy hablando francés. ¿Cómo entiendes mi español mal hablado? Rayos. Ok, por acá veamos. Por acá. Saiko que me dice: saludos, Moquita, bechoch, abachoch, abachoch, abachoch, ok. Esperen un momento, me sentí algo inútil diciendo eso. LOL. Por acá me dice Música Anime, me dice, el amor es una razón poderosa. Bueno, estamos de acuerdo que si estás con una persona, no la vas a terminar porque la ames, ¿no? A menos que te refieras a amar a otra persona. Digo, ya hay que ser sinceros. tú vas a terminar a tu novia porque estás con otra persona, o a lo mejor te gusta otra persona y te enamoraste de otra persona, y ahí sí se ve como que medio gacho. Pero creo que también hay que entender que, pues, si no hay amor, pues no lo hay. O sea, como dice un refrán muy famoso, los zapatos ni a la fuerza entran. Imagínate al rato así de, pues como que no, ¿verdad? Entonces creo que en eso sí tenemos que reflexionar un poco, de que cuando no hay amor, ni aunque drogues al chavo o a la chava, van a ser felices. Por ahí vieron el video que posteé en mi muro anoche, el de Sevenfold Avenged. Esa rola es muy buena, y de hecho como que trata un poquito más o menos el tema, porque Avenged Sevenfold, la de A Little Piece of Heaven, trata un poquito sobre eso, porque el chavo así como que viene emocionado, va con su novia y le declara su amor y le da un anillo de compromiso, y la chava así de, ¿crees que me voy a casar contigo? ¡Ja, ja, ja! Y le rompen mil pedazos el corazón al tipo, y él se venga y la mata. Y está feliz con el cadáver de su novia. Entonces imagínense, no se van a poner a asesinar a cada novia que les diga que no, o cada novio que las corte, ¿verdad? Imaginen toda su colección así de, pues mira, hoy quiero el zombie del ataúd número 3. Es el que me voy a llevar hoy a la fiesta. Pues no, ¿verdad? Creo que no sería una muy buena idea para conseguir novio, para mantenerlo a su lado. Pero sí, un poquito más o menos de ahí habla el video. Pero, por ejemplo, si ustedes no quieren estar con una persona, pues bien, simple y sencillamente yo creo que la sinceridad ante todo es lo más importante. Entonces, siempre hay que ser sincero. ¿Sabes qué? Pues la neta, pues no me siento a gusto con la relación. No me siento bien, no soy feliz, yo sé que tú tampoco eres feliz. Entonces, ¿qué te parece si nos damos algo de tiempo y de distancia? 500 metros y no pases eso, porque si no tendrás una orden de restricción. Ok, no, hay que ser amables. Tampoco hay que pasarnos al extremo de decirles ese tipo de cosas, ¿no? Imagínense qué horror que te digan eso. Pero acá me dicen, hay gente que se junta por otros factores que no es el amor, así como hay gente que permanece unida por temores a la sociedad, a la soledad, o no encontrar a alguien que lo quiera y lo soporte. Fíjate en Music Anime, ahorita que tratas el tema, yo conocí a una persona que por el hecho de que tenía temor de no encontrar a otra persona, no terminaba a su pareja que le era infiel, le hacía de cosas, maltrato psicológico, físico, shalala, por el hecho de creer que no iba a encontrar a otra persona. O sea, estamos de acuerdo, hay un refrán también muy famoso y muy conocido que seguro muchos lo han escuchado: siempre hay un roto para un descosido. Entonces, no sé por qué la gente suele aferrarse a ese tipo de relaciones que solamente son destructivas. Bueno, si la chava en cuestión no te quiere, pues simple y sencillamente, ok, no me quiere, pues ¿qué hago? Pues ya me voy, ¿no? Feliz, y busco otra persona que me quiera. Va a haber alguien que me va a querer tal cual soy, como pienso, como hablo, como camino, como esto, como el otro, shalala. Igual para las chavas, que se aferran a los novios como si fuera el único hombre en la faz de la tierra, como si fuera tiempos de Adán y Eva, pero fueran mil Evas y un solo Adán, y entonces la primera que se quedara con él era la suertuda. Creo que eso sí está así como que medio extraño, porque dices, bueno, ya en estos tiempos hay más mujeres que hombres. Y pues sí, o sea, sí está gacho que de repente digas, ah, es que es el chavo que me gusta, ah, y anda con otra. Pero bueno, siempre vamos a tener una oportunidad, chicas, así que no se preocupen. Si no encuentran a su príncipe azul a la primera, no se preocupen, van a encontrar uno a lo mejor hasta bicolor. Entonces, pues también no se aferren, eso de aferrarse es horrible. Créanme que el hecho de decir, es que no me quiere, pero aún así voy detrás de él. Como que no. Ahora sí, como aplica la de, chicos, respétense a sí mismos. O sea, no es lindo que de repente, pues, tu novio te deje por otra y tú sigas ahí amándolo y queriéndole, así, ay, no, es que yo lo amo, no puedo vivir sin él, no puedo. Y tú así de, niña, ¿cuántos años tienes? 13. Por Dios, yo a tu edad veía Dragon Ball Z y lloraba porque Goku se acababa de morir. ¿Puedes creerlo? O sea, ¿cómo? Entonces, el tema del día de hoy, para los que quieren hacer comentarios en el Facebook, en la página de Fantaku Kawaii, por ahí, a ver, les voy a hacer una preguntita. ¿Quién de ustedes no ha tenido una relación de la que no se ha querido separar. Por ahí coméntenlo en el Facebook, voy a dejarlos con una rola, se llama Braveheart de Digimon, y por ahí voy a ponerles también I Say Yes de Zero no Tsukaima, en lo que busco las siguientes rolas, para que no se desesperen, porque sí van a sonar, voy a intentar ponerlas todas el día de hoy, ¿ok? Entonces los voy a dejar con esas dos rolitas y yo regreso. Recuerden el tema del día, cómo terminar a tu novio sin morir en el intento, y la pregunta del tema: ¿quién no se ha aferrado a una relación y por qué se aferró a esa relación? Vale, después de la pausa yo regreso y seguimos hablando sobre esto. Sigan en la sintonía, están escuchando la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Esto es Radio Animaxo. ¡Ya vengo! listo, chicos. Ya estoy de vuelta por acá, por cierto. Un besote a mi bizcocho que está escuchando el programa. Y así. Y sí, ya sé, no voy a hacer eso. Ya lo sé. Ya lo sé. Por acá me dice Seiko. Yo busco a la princesa dorada. No, mentira. Ja. No sé por qué me imaginé a lo que anda así de ja. Dice, busco una chica que sea chévere y de buenos sentimientos, que se pueda compartir con ella buenos momentos, con alegrías y tristezas y eso, pero juntos. Y eso sí, respeto en la relación y mucho, mucho amor. Of course. Ya he conocido algunas, pero lo importante a la larga son los sentimientos y el tipo de personas que sea. Sí, suele pasar que de repente pues uno se hace así como que muchísima ilusión de qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Y bueno, por acá me dice César, a ver. César Iván. ¿Qué me dice? Intento sintonizar la página. ¡LOL! A ver, César, te lo paso. www.net. Listo. Desde ahí puedes escuchar. Por acá, LOL, ¿a quién se le ocurrió pedirme la cumbia de Goku? Isaac, no manches, no voy a poner la cumbia de Goku, ¿estás loco? ¿Quieres que la gente se vaya? What the fuck, nadie pide eso. Oh, espera, yo la puse una vez. Pero no aquí. Y bueno, el chiste, estábamos hablando de cómo terminar a alguien sin morir en el intento. Les hacía una pregunta importante hace rato. ¿Quién no se ha aferrado a una relación en el pasado? De ese tipo de relaciones que dices, no, es que quiero estar con esa persona toda la vida. Toda la vida. Y no me importa lo que el mundo diga. O la típica relación de, es que es el hombre perfecto. Tiene todo lo que quiero y lo que buscaba y bla. O la chica que se obsesiona por, no, es que es mi novio, es que no puede estar con nadie más que conmigo. Tipo Juno, así, bien yandere, algo así, ¿no? Imagínense a las chavas así aferradas al tipo así de casi de la pierna, no te vayas, no me dejes, ¿por qué? No. Y ya están hasta sangrando de que ya recorrieron un camino con piedras y todo, y el tipo así de ya, suéltame, déjame. O la típica chica que tiene que aguantar el mega hiperdramón del chavo cuando se pone así, no, es que tú, es tu culpa, tú eres muy mala, eres una hembra mala, Teresa. Y consta que no vi la novela. Pero bueno, un saludo para Makoto Soda que me está escuchando. Ahora sí, por fin, esta vez sí me estás escuchando, qué bueno. Oh, por Dios, mi celular está volviendo loco, escuchen. ¡LOL! Solito se puso play la canción, ¡qué miedo! Ya celular, no voy a hablar de amores, te lo prometo. Ya mi celular me está mandando a la goma. Pero bueno, veamos por acá. Ahorita voy a leer los comentarios que postearon acá en Fantaku Kawaii. A ver, un segundito. ¡LOL, Gary! No había visto esa imagen, está genial. La imagen de la novia psicópata. Te amo. Han pasado 20 minutos desde la última vez que me dijiste te amo. ¿Acaso quieres dejarme? No, imagínense la novia psicópata a ese extremo. Es que tiene 3 minutos que no me escribes. ¿Con quién estás? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué me ignoras? Qué miedo. Créanme que todos hemos pasado por una etapa de novio y novia psicópata. Aunque no lo quieran aceptar, todo mundo ha pasado por esa etapa. Va a haber una persona a la que se van a aferrar con uñas y dientes así de no me dejes, es el amor de mi vida, no me puedes hacer esto, no puedes. Tenemos 3 hijos, ¿cómo nos vas a dejar? Oye, espera, no tenemos hijos, pero podríamos tenerlos. Entonces siempre vamos a pasar por una etapa de novios y novias psicópatas, aunque no quieran. Les digo, va a haber una persona a la que de plano se van a aferrar así de no, ¿por qué? Por acá me dice Gary, el hombre perfecto no existe. La perfección depende de la perspectiva que cada uno tiene. Existe el hombre ideal. si vas a ponerte a hablar de perfección, Gary, vamos a entrar en un conflicto muy grande, porque como dices, la perfección es algo que no existe, es una utopía, algo completamente imaginario. Pero sí hay personas que tienen muchas de las cosas que te gustarían. Estamos de acuerdo que tú en tu vida nunca vas a terminar de conocer a una persona. Nunca, nunca, nunca, nunca la vas a conocer tal cual. Pero sí vas a conocer gran parte de ella. Entonces va a haber una persona que cumpla varios de tus requisitos. Así como que... No, ¿sabes qué? Es que tenemos muchos usos en común. Es que nos gusta la misma comida. Es que nos gusta salir a los mismos lugares. Es que nos gusta pasar el tiempo de la misma forma. Es que nos gusta esto, es que nos gusta el otro. Pero a lo mejor va a haber cosas que no te van a gustar. Ay, es que cuando se lava los dientes deja la pasta mal acomodada. Ay, no, es que cuando sale a pasear el perro pisa el pasto. Ay, es que no cuida a los animales. Ay, no, es que fuma demasiado. Pero ya sabías que fuma, sí, pero no tanto. O sea, siempre va a haber algo que no te va a gustar de la otra persona. Pero no por eso quiere decir que no puedas encontrar una persona que se acerque a lo que más te gusta a ti. Por acá me dice Okami Tenshiri. De esas veces que la quieres terminar 20 veces euro por X o y no la terminaste. Sí, sí, siempre pasa. Cuando tú quieres terminar a una persona, pero no tienes las razones necesarias, así como de chin. La quiero terminar, pero ¿por qué la quiero terminar? No, pues es que ya no me gusta o ya se volvió muy loca. Ya es una obsesiva, es un degenerado, lo que quieran. Y no encuentras la forma de decírselo de manera correcta, sin verte mala onda, sin que él se sienta tan mal o ella se sienta tan mal, así como de... Imagínense al chavo. Hola, mi amor, ¿puedo hablar? Sí, mi vida, dime. Es que estoy siendo muy grande. Yo no quiero andar contigo. ¿Pero por qué? Pues no, ¿verdad? Como que no se vería muy bonito eso. O la niña. Hola, mi vida, ¿podemos hablar un segundo? Claro que sí, nena, dime, ¿qué pasa? Quiero terminar contigo. ¿Pero por qué? Es que eres un maldito golfo, ya no te soporto, adiós. La, la, la, la, la, la, la. Pues como que no, ¿verdad? No se vería muy lindo que tú llegaras en ese plan. Digo, hay veces que sí se merecen que les digamos de cosas en la cara, así como de... ¡Ja! ¡Bitch! Cosas así, pero no, o sea, no se ve bien. Y lo peor del caso es que, típico, los hombres son así de, no, es que no la puedes tratar mal porque quieras o no es una mujer y tú vienes de una mujer. Pero hay hombres que les gustaría decirles las cosas en la cara a las mujeres y a veces dicen como de, chin, maldita sea, ¿cómo demonios le voy a decir eso? A ver, piensa, ya no quiero andar contigo porque eres una golfa. No, espera, no le puedes decir de esa manera, rayos. Ya no quiero estar contigo porque eres una zorra. No, también suena mal, maldita sea, ¿cómo se lo diré? Ya no quiero andar contigo porque me he dado cuenta que tienes muchos hombres en tu vida y la verdad no quiero ser uno más de ellos. Sí, suena poético, suena bonito, le diré eso. Entonces, creo que sí hay que buscar la manera correcta de terminar a la gente. No podemos llegar y el primer impulso y la primera idiotez que nos salga de la boca decírselo. Sería muy grosero, muy grosero. Demasiado grosero. Por acá, a ver, vamos a ver rapidísimo los comentarios acá en la página de Fantaku Kawaii. También me pueden hacer comentarios por Skype. Si no, lo voy a cerrar porque nadie me comenta en Skype. ¡Qué malos! Me dice Karen, dice, la verdad, yo sí me he aferrado a un tipo. Lo importante es tratar de hacer el menor daño posible. Yo creo que para terminar con él debes decirle qué es lo que no te gusta de él y decirle que es mejor ya no ser novios y nunca, nunca decirle que solo sean amigos. Eso es algo malo porque y no es una bonita experiencia. Suele pasar, Karen, que a veces cuando terminamos con las personas pasa eso, nos da miedo tener una amistad. ¿Por qué? Porque tú dices, rayos, ya fuimos novios, ya me conoce, ya sabe cómo soy, ya sabe cómo actúo. ¿Qué tal si me asusta a las novias? ¿Qué tal si me asusta a los novios? ¿Qué tal si dice cosas en mí que no debería de decir? Shalala. Siempre pensamos eso. Pero ojo, acuérdense que hay personas que a lo mejor están ahí con nosotros, nos hacen sentir bien, pero a final de cuentas no hubo la química para una relación amorosa. Pero sí hay la química para una amistad. Si es el caso, lo mejor es conservar esa amistad porque tú no sabes en qué momento esa amistad vaya a ser necesaria. Todos dicen, no, es que cómo vas a terminar siendo amigo de tu exnovia que te rompió el corazón en mil pedazos. Sí se puede. Siempre y cuando, les digo, lo hagan de la manera correcta, no es así de llegar y decirle, ja, ya no te quiero porque me gusta otro. Me voy. ¿Sabes qué? Ya no quiero andar contigo porque me gusta tu mejor amigo. Pues como que no, ¿verdad? Pasa tu Skype Mocha, me encuentran como Mocha-Kawaii K-A-W-A-I-I, Kawaii. Por acá me dice Edwin Padilla. ¡Qué chévere! Ah, le mandé un mensaje de texto por celular para cortar. ¡Lol! Oye, eso no se hace. Me imagino su mensaje. Hola, mi amor. Solamente quiero decirte que terminamos en mayúsculas. ¡Adiós! No me vuelvas a escribir. Es más, te borraré y te bloquearé de mi WhatsApp. ¡Bye! ¡Lol! Epic fail. Nunca hagan eso. Nunca terminen una persona por mensaje, por WhatsApp. Y mucho menos por algo así como un tweet, una publicación en Facebook. Imagínense toda la publicación romántica. A lo largo de este tiempo que hemos pasado juntos, he aprendido muchas cosas. Creo que eres una persona maravillosa con un gran corazón. Y es por eso que he tomado una decisión muy importante. Y la chava toda ilusionada. ¡Ay, me va a pedir que me case con él! Y de repente le dice el novio. He decidido que debemos terminar. Eres una persona bastante importante y valiosa y yo no te merezco. Por eso, lo mejor para ti es que en este momento terminemos. Gracias por todo. Cuídate y mucha suerte. Que Dios te bendiga. ¡Lol! Eso es lo más fail que pueden hacer. No lo hagan. Por favor, no lo hagan, porque sí sería lo más horrible que le puede pasar a alguien. Que aparte de que, una, lo hacen sufrir, porque a lo mejor lo hacen o la hacen sufrir, porque a lo mejor se emociona, se ilusiona con la primer frase de lo que le escribieron, y de repente, ¡pum!, la quemada social de ching, la cortó. No, que muy linda, no, que muy buena persona, y todavía al final, ¡pácatelas! Terminó mandándola, pero derechito a su casa y sin regreso. Entonces, por favor, no lo hagan de esa manera. Háganlo de una manera más bonita. Por acá, a ver, ¿qué me dice Edwin? A ver. ¡Lol! No, yo no hice eso. Creo que pasó en una película. ¡Lol! A ver, por acá, Music Anime me dice... Cuando las cosas te cuestan mucho, en este caso el amor... El que se dé el perderlo o esté en peligro de perderlo nos hinca en lo más profundo de nuestro ser. Ahí es cuando te duele todo y sentís la necesidad de hasta pelear contra el sol con tal de no perder al amor. En mi caso soy hombre de una mujer y en el de una mujer un hombre. Yo creo que si no hay amor y buenos sentimientos entre ambas partes, es más simple la ruptura. Pero si uno aún siente, es difícil finiquitar el asunto. Eso sí, se da de... conllevar una amistad tiene que ser de un tiempo en adelante y no al toque para evitar confusiones, más si alguno aún siente amor por el otro. Pues sí, exacto, o sea, sí se puede dar un tiempo y luego retomar la amistad, pero también, o sea, no es imposible. Acuérdense que hay chavos que empiezan siendo amigos y luego son novios, que dicen, no, es que es imposible, de la amistad al amor hay un solo paso, pero del amor a la amistad no se puede retroceder. No podemos ser amigos. Y entonces te pierdes la oportunidad de tener a una persona a la que tú quisiste mucho en tu vida, nada más por tu orgullo y por decir, no quiero que sea mi amigo o no puede ser mi amigo, cuando ni siquiera lo has intentado. Que sí, pasa que a lo mejor la otra persona todavía te sigue amando. Pasa muy frecuentemente que a lo mejor tú terminas a alguien y esa persona te sigue amando. Y tú le dices, vamos a ser amigos, y esa persona le duele, porque es así como de, ok, vamos a ser amigos, voy a intentar ser tu amigo o amiga. Y tú le empiezas a platicar cosas como de, ay, es que, ¿qué crees? Salí con un chavo, y de repente el otro así de, Entonces sí le vas a partir el corazón en 1,000 pedazos, porque ya se lo rompiste en 200. Entonces, no hagan ese tipo de comentarios, pero sí se puede dar la amistad, obviamente, tratándola adecuadamente. Otro de los consejos para terminar a su novio o novia, que por ahí decían, no, es que, ¿cómo? No, eso de cortar a las novias es muy complicado. Es muy complicado. Por acá Karen me pone una imagen. Amor, la manera más cobarde de terminar una relación es decir, necesito tiempo. ¡Lol! No, a veces fíjate que es necesario el tiempo, ¿por qué? Pasa que cuando convives en una relación, estamos de acuerdo que hay un momento en el que las relaciones se vuelven una... convivencia tan exagerada que ya se vuelve monótono, o sea, ya todos los días es lo mismo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, bien, esto y el otro. Y todos los días platican lo que hicieron en el día, en media hora, y el demás tiempo es así como de... ¿Y ahora de qué hablamos? Ahora imagínense, si son chavos que van a escuelas diferentes, que trabajan, que a lo mejor no están en la misma ciudad, shalala. Y tú le platicas, no, es que esto, es que el otro. Y el otro así como de, ajá, no conozco ese lugar, pero suena interesante, ajá. Va a haber un momento en el que tu relación va a ser muy aburrida. Vas a llegar al límite y decir, ok, todos los días haces lo mismo, te despiertas, te bañas, te vas a la escuela, regresas, comes, haces tarea y luego te conectas y platicas conmigo. O estamos todo el día mensajeándonos y bien bonito y ya no tenemos de qué platicar. Entonces a veces el tiempo es necesario para que tú te des cuenta realmente cuánto vas a extrañar a esa persona. Si esa persona es importante para ti o realmente es alguien a quien necesitas en tu vida, que necesitas estar con ella constantemente, a que se vuelva una persona que nada más está ahí en tu vida, pues así como de por coincidencia, ¿no? Así de, ah, pues sí, platicamos todos los días y ya. Pues como que no, ¿verdad? Les voy a dejar con tres rolitas, que por cierto ya se me fue el fondo. Viene Hotaru no Hikari, seguida de Uragiri no Yuyake, y seguida de Good News de Ayahira no, y después de esas tres rolas yo regreso. Sigan en la sintonía. Ya vengo. Hito, anata mo miete iku no, baba. 切の夕焼け夜会に絡みつく汗を切り裂くようにしてマシンは叫ぶ歌うようにBlow out loud 無口ね妖精はそこにいる Blow out loud 少ない分砕けた愛のかけら朝日は昇る、yeah、ビルの谷間今信じれば変わるのさ無意味じゃないあの夢も旅人はもういない Imagínense llegar así con tu novia y decirle: mi amor, te tengo una sorpresa. He preparado algo para ti muy hermoso. Y la chava toda ilusionada va con ustedes, hombres desconsiderados, mala onda, que solamente hacen sufrir a las mujeres. Y de repente el chico le enseña una megalona que dice: imagínense una lona así enorme, cubriendo la mitad de un edificio, que dice: te odio, bitch. Esa sería una muy mala manera de terminar a su pareja, así que no lo hagan. Por acá estaba leyendo los comentarios que me pusieron en el Facebook. Makoto Soda, que me dice: cuando tienes que terminar o cortar la relación, como decimos acá en Argentina, son por varios motivos. Porque tanto tiempo juntos, las 24 horas del día, los 365 del año, desgasta a la pareja. La enfermedad de los celos, la desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y las palabras finales, cuando se va a acabar el amor, se tienen que pensar muy bien. Como tú dices, Moca, que no te salga al primer impulso, hablando tranquilo y explicando bien para no hacer sufrir a la otra persona. Y con respecto a la amistad después del noviazgo, déjame decirte que la mayoría de mis exnovias son muy amigas mías. No hay que ser negativo en decir: no, ya terminé contigo y no te quiero ver ni en figurita. Hay que ser inteligente en la vida, no tan negativo. Es exactamente lo que hablábamos, Makoto. Todos se cierran a la idea de: no, es que ya fue mi novia, es que fue mi novia, no, no podemos tener una relación. ¿Cómo crees que voy a tener de amiga esa bla, bla, bla, bla? Pero a lo mejor, si no funcionó como una relación de pareja, puede funcionar en una amistad. Por ahí he pasado que de repente, pues sí, a lo mejor quieres mucho a la persona, pero no logras ese clic de enamorarte completamente y decir: ah, sí, Dios, estoy enamorada, veo todo color de rosa y ay, es maravilloso. Y a pesar de que tengo una calaverita colgada en mi trenza, se ve toda bien bonita y la veo de color de rosa. Pues no, ¿verdad? Hay veces que no pasa eso, que hagan ese clic. Pero hay veces que sí pasa. Cuando no hacen el clic, pero tienen una buena relación, pues simple, o sea, ¿por qué no darle paso a una amistad? Cuando hacen un clic automático y no te importa tener una calaverita en una de tus trenzas, muy chistoso, pues no, o sea, pues ahí sí no hay ni qué decir, ¿verdad? Olviden ese comentario, LOL. Entonces, sí, no se cierren a la idea de decir: no, es que no, no, no puede ser, no, no podemos ser amigos. Te amé alguna vez y no, no puedo verte como amiga nunca más en la vida, ¿entiendes? Te has llevado con este adiós la mitad de mi vida. Suena canción, ya lo sé, pero suele pasar que hacen ese tipo de comentarios. Por acá Pipe me dice: una amiga terminó a un amigo por Facebook de manera indirecta. Ella simplemente llegó, quitó la relación en Facebook y ya no le volvió a hablar nada más. ¡Lol! Imagínate, o sea, ya no quiero andar contigo, borraré mi relación de Facebook. ¡Listo, soy soltera de nuevo! ¡Soy soltera de nuevo! ¡Qué genial! Oye, espera, ¿por qué me sigue llamando amor? ¡Rayos! ¿Quién no entendió la indirecta? ¡Qué burrada, de verdad, en serio! Ahí sí hay que tener pantalones y decir la verdad. Por ahí me dicen: ¿cuál es la mejor manera de terminar a la persona? Simple y sencillamente dile la verdad. ¿Sabes qué? Pues ya no quiero andar contigo porque, pues no, o sea, no hicimos clic, no me gustó la convivencia, no me gustó que me cantaras, o sea, odio que me canten. Y tú me viniste a cantar, pues como que no, ¿verdad? Digo, así como de: obvio, soy alérgica a la canela y me diste de comer canela. Me diste un té de canela, no lo puedo creer. ¿Quieres acabar con mi vida? Esa es una muy mala manera de terminar a tus parejas, no lo hagas. Si sabes que es alérgico a algún alimento, no le des eso, por favor. Otra de las cosas que también muchos dicen: no, es que así no se puede, ¿cómo crees? Me decía por acá, hablas Femi, Corey Green, Girl Dust, dice: cuando quieres terminar con alguien, simplemente actúa fríamente para que esa persona corte contigo. De esa manera, una relación de amistad podría continuar siendo sentimientos. A mí me funcionó dos veces. ¡Lol! O sea, típico, perdón por la palabra, pero típico babas, que cree que si tratas frío a la otra persona, van a terminar así de: bueno, ya, terminemos, seamos cuates de nuevo. No, o sea, sí se puede llegar a dar, pero eso es porque has tenido mucha suerte. Mucha suerte. Normalmente cuando alguien te trata de manera fría, es así de: ok, me estás ignorando, me hablas como si fuera tu vecino, soy niña y me estás tratando como si fuera tu mejor amigo. Ok, eso quiere decir que ya no te gusto, que ya no te intereso, que ya no te importo. Vete a la fregada. Bye. Entonces, creo que esa no es una muy buena idea. No le hagan caso a Blasphemy, por favor, no le hagan caso. Por acá me dice Gary, ¿cuál sería la forma correcta de terminar una relación con la cual ya no estás a gusto o contento? Porque si sigue la relación, entrarías en una relación destructiva. Eso pasa. Por ahí Pedro te contó, dice, siendo sincero contigo mismo de que ya no estás feliz y que realmente no quieres estar con él o ella en esos casos, ya que sin duda puede que no lo termines. Pasa lo mismo. Cuando nos aferramos a una relación, aunque veamos que la relación va del nabo, no la vamos a terminar. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste, que a pesar de que sabemos que la relación se está yendo a un hoyo del cual no va a salir, de que no, pues ya las cosas no funcionan, ya no hablamos, ya no tenemos comunicación, ya tenemos desconfianza, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pues así como que no es muy grato. Por acá me dice, una forma de cortar sin dañar a alguien es, amor, ¿te importan los aviones? No, amor. Amor, ¿te importan los autos? No, cielo. Amor, ¿te importa la política de Calcuta? No, ¿qué cosas? ¿Cómo crees? Amor, ¿te importa si terminamos? No, oye, espera, ¿qué acabas de decir? No. Y entonces corres antes de que reaccione de lo que le acabas de decir. Qué triste. Si se termina una relación por Facebook o celular, nunca fue relación. Muy buen comentario, Music Anime. A ver, por acá, ¿qué me dicen? Que no te puedo agregar, Boca. No puedo. No, no puedes. Ya tengo 5,000 amigos. Lo siento. ¿Por qué, Moca? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Por cierto, me están pidiendo todavía canciones y ya no tengo espacio. Lero, lero. Por acá Pipe me dice, yo terminé mi ex por celular. Es la primera vez que ella me llamaba a mí. Generalmente la llamaba yo. Y pues me llamó un día en el que yo no estaba muy bien emocionalmente. Y de repente me empezó a reclamar algo. Entonces dije, oye, mira, las cosas siguen igual que siempre. Mejor dejamos todo así y terminemos. Chao. Me imagino a Pipe en el teléfono. Oye, ¿sabes qué? Estoy en un momento muy importante. No creo que quieras saber qué estoy haciendo. Así que si no te importa, le voy a jalar esta relación para que te vayas por el inodoro, ¿no? No, bueno. No me imagino a Pipe en esa escena. Pregunta curiosa, ¿estás enamorada? ¿Yo? ¿Me preguntas a mí o es una pregunta...? Espera, ya me confundí. No, no me hagas ese tipo de preguntas al aire. Por acá me dice Karen, a mí las razones para terminar con alguien son cuando él me está controlando mucho, cuando me ignora, cuando no me da confianza, cuando me trata mal y cuando él está muy obsesionado conmigo. Imagínate a tu novio. Hola, mi amor, ¿qué haces? Sí, te estoy observando por la ventana. ¡Ah, qué miedo! Vivo en un quinto piso, ¿cómo demonios haces eso? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahí sí me daría miedo. O el típico novio de... ¿A dónde vas? Mándame un mensaje a dónde vas. Mándame tu ubicación por WhatsApp. Oye, no, me dijiste que estabas aquí y está apareciendo otra dirección. ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Con quién me engañas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! Por acá me preguntan. ¡Ah, que si yo estoy enamorada! No, yo no estoy enamorada. Eso no existe para mí. El amor no existe en mi vida. Soy Forever Alone. ¿No lo sabías, Music Anime? Yo soy la persona más Forever Alone que puedes conocer en este mundo. Un novio tipo acosador. Sí, exacto. Esos novios tipo acosador no son muy buena onda, que digamos. Por acá dice Pedro Hernández, dice, pues a mí me pidieron tiempo para conocer gente. Quería saber más de la vida y no quedarse conmigo, porque sí, triste o no, ella está saliendo con un tipo que para muchas amigas podría ser el ideal, pero aún mantenemos una amistad. Me duele que a veces me cuente lo de su chico, pero pienso que así más fácil se curan las heridas. Prefiero que pase todo más rápido en lugar de que se prolongue. A veces cuando tú, una mujer, le dices, ¿sabes qué? Vamos a conocer a otras personas, es porque no se siente tan segura. Estamos de acuerdo que el hecho de decir, vamos a conocer a otras personas, no asegura dos cosas. Que va a volver contigo o que se va a ir definitivamente. Ninguna de las dos está asegurada en ese caso. Que sí, pueden conocer a otras personas, a lo mejor hasta ella te presenta a otras amigas y así, para que salgas y conozcas a otras personas. Lo importante de eso es que de esas salidas, de esas experiencias, tú te des cuenta que no es la única chica o la única persona de la que te podrías enamorar. Que sí duele cuando, por ejemplo, tú eres la persona que quiere al otro y ese otro está feliz con otra persona. Sí duele, pero te deja la experiencia de que no es la única mujer que vas a tener en tu vida. A menos que sea tu esposa y te diga, vamos a salir con otras personas. Eso sí sería muy extremo, muy raro y muy poco usual. Por acá me dice Ángel García, primero le invitaré unos tacos y después la termino. ¡Lol! O sea, primero la quieres así llenar y que tenga la pancita llena, corazón contento, y ya después le dices, ¡qué bueno que disfrutaste la cena, mi amor! Porque acabamos de terminar, ¡adiós! ¡Ah, por cierto, paga la cuenta! ¡Corre! ¡Lol! Sí, Music Anime, soy muy forever alone. Yo solamente amo a una persona. No, es mentira, no amo a nadie. Por acá dice Nico Vázquez, yo creía que la mejor forma de terminar a alguien es decirle que eres gay o lesbiana. LOL, imagínate. No, mamá, terminé con Pedrito porque era gay. Y la mamá va con la mamá de Pedrito, oye, que tu hijo es gay, que por eso terminó con mi hija. No, pues qué cosas, no, o sea, tu hijo, qué desviado. Nunca hagan eso, sería muy extraño. Por eso Pedrito termina a Anita porque es gay. Y la mamá de Anita va con la mamá de Pedrito a decirle, oye, tu hijo terminó a mi hija porque es gay. ¡Qué desviado! ¿Ya entendiste, Guido? Y bueno, los voy a dejar con tres rolitas más. Viene por acá el Fuga Fuga Time, que me lo había pedido Gary en versión de mío, pero no lo encontré, así que puse la versión normal. Seguida de Starless Night de Olivia y seguida de Bookmark Ahead. Y regreso después de estas tres rolitas. Nos despeguen de la sintonía, están escuchando la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Esto es Radio Anime Maximus. ¡Ya vengo! Yeah.

Chicos, ya regresé por acá. Estaba leyendo algunos comentarios aquí en el perfil de Fantaku Kawaii, www.facebook.com/groups/FantakuKawaii. ¡LOL! Ok, gracias por avisarme. Gracias, bizcochón. Gracias. Por acá me dice Edel Ornelas Moreno. Siempre me ha gustado la sinceridad al terminar con alguien y decirle el por qué, tratando de no lastimarla o ofenderla, pero lo feo es cuando te agarran rencor y se consiguen a tu mejor amigo solo para hacerte sentir mal y terminas una buena amistad porque no quieres ofender a su nueva novia. Eso se llama ser rencoroso. Fíjate que el tipo de chicas así que me terminó maldito solamente por eso, le coquetearé a su mejor amigo y me lo quedaré. Y cuando ya no me haga caso, terminaré a su mejor amigo y entonces seguiré muy feliz como si nada hubiera pasado. Por acá dice Gary Spot, ¿Alguna vez te han roto el corazón? ¿Eres una persona no comprendida? Ven, nosotros te apoyamos, personas como tú que te entienden. Únete al evento. Nunca más seas un corazón roto. ¡Lol! ¡Qué bonito spot! Me lo imaginé así. Vamos a hacer otra vez el consultorio de la doctora Moca. Eso suena bastante interesante. ¿Por qué me dice Karen? Una vez terminó un tipo conmigo diciéndome que se iba a mudar y dos meses después lo vi en la calle y yo, ¡oh, maldito! Imagínate, mi amor, tengo algo importante que decirte. Me mandan en una misión super ultra mega importante a Rusia. Y estaré allá 3 años. Discúlpame, creo que lo mejor es que terminemos. No te quiero amarrar a una relación así. Perdóname. Y tú bien triste. Mi amor, yo te comprendo. Ve y cumple con tu labor. Cuando regreses, retomaremos nuestra bella relación que tenemos hasta el momento. Ya el tipo se va bien feliz y tú así de, oye, espera, no eres militar ni nada por el estilo, ¿qué demonios? Estás en secundaria, ¿qué te pasa? ¡Lol! Por acá dice Luis Carlos, hola Moca, está súper tu programación. Ah, muchas gracias. Por acá Limbert Jesús dice, que terminen por regresar con su ex. Por acá dice Ángel García, lo de los tacos sería, ¿para qué no le duela tanto? ¡No! Imagínate, amor, quiero terminar contigo, pero acabamos de cenar juntos, una cena romántica en los tacos de la esquina. Por eso, quiero terminar contigo. ¿Has visto la escena del exorcista donde vomita verde? Así de puro coraje les va a vomitar la novia encima si ustedes hacen eso, así que no lo hagan, por favor. Okami dice, si terminan contigo y están muy... y está muy dolido, utiliza la venganza. Funciona muy bien para quitar el dolor. ¡Lol! Eso sí sería muy triste. Vengarte nada más porque terminaron contigo. ¡Qué horror! Moca, ¿nunca te ha pasado que quieres terminar con una persona y antes de que tú se lo digas, esa persona te está terminando y te quedas con cara de poker face así? ¡Maldita! Te iba a terminar hace unos segundos. ¡Rayos! ¡Lol! Por acá... Nadikov Delgado dice, cuando tienes una relación es muy importante no solo pensar en la otra persona. Todos tenemos sentimientos a una persona, ni todo el amor, ni todo el dinero. Hay que pensar en nosotros, también darnos nuestro tiempo y así. Es cierto, siempre hay que disfrutar nuestra vida. Muy padre la relación, muy bonito. Pero somos seres, somos individuos del verbo individual. Si no saben qué es, busquen el diccionario. Entonces, cuando somos individuos, somos así, individuales, debemos de pensar en nosotros y como dicen por ahí, si estoy feliz conmigo mismo, voy a estar feliz con los demás. Así que, aguas por ahí. Por acá, ¿qué me decían? Abelino Hidalgo que me dice que llegó tarde, ok. Abelino, bienvenido al programa, qué bueno que andes por acá. Vemos qué más me comentan. Moca, ¿serás la doctora Corazón? Claro que sí. Está llamando a la línea de la doctora Corazón. Marque 1 si tiene problemas de infidelidad. Marque 2 si tiene problemas de sexualidad. ¡Lol! ¡Lol! Moca, un especial de la doctora Corazón sería muy, muy buena idea. Tendrías muchos pacientes. Que vuelva la doctora Corazón. ¡Lol! Sí, estaría bastante interesante, ¿eh? Que volviera la doctora Corazón. Vamos a aplicar la de confesiones por inbox. En este momento voy a leer sus confesiones y vamos a dar consejos de cómo superarse. ¡Lol! Por acá me dice... Ok. Por acá, veamos. Que por acá ya todo el mundo está comentando acerca de esto. Creo que lo más importante, como comentábamos al inicio del programa, cuando vas a terminar con una persona, es que sea siempre muy directo. O sea, sí podrá doler y todo, pero es mejor que le digas la razón real por la que vas a terminar con él o ella, a que le inventes un choro mágico y místico de que te vas a ir a vivir a otro país y que te vas a cambiar el nombre y nacionalidad solamente porque te persigue una exnovia psicópata que te quiere asesinar y que seguramente pondrá en riesgo a la vida de tu actual pareja. Así que yo creo que sí, lo mejor es decir, ¿sabes qué? Ya no estoy feliz, ya no me siento a gusto, ¿sabes qué? Me gusta otra persona. Ok, no le digan que les gusta otra persona, eso es muy mala idea. Pero sí pueden aplicar la de, ¿sabes qué? Ya, no somos el uno para el otro, he descubierto que mi verdadera vocación es el sacerdocio. Y entonces, sí existe el sacerdocio. Es entregarle tu vida a un Dios todopoderoso. Por acá, Luis, veamos, ok. El mojocio, el madre socio. LOL. Sí existe la palabra sacerdocio, búscale en el diccionario. Por acá dice, cuando la persona con la que vas a terminar se arrastra y llora, ¿crees que puedes cortar con él? Cuando la persona con la que vas a terminar, que se arrastra y llora, con más razón terminas con él. Simple y sencillamente, existen las patadas, existen los pisotones. Puedes sacar un cuchillo y decirle, si no me sueltas en este momento, tu vida correrá un grave riesgo. Ok, olviden la parte del cuchillo. Olviden la parte del cuchillo, pero sí apliquen la de, suelta, suelta, suelta, suelta. Hasta que lo suelte del bien. Por acá dice Karen, sería raro decirle al tipo, ¿sabes qué? Es que me he dado cuenta que quiero ser monja. Oye, imagínate, sería buena idea, podrías aplicarla en lugar de, me iré a vivir a otro lado y ya la semana siguiente, ¿qué onda, vecino? Oye, maldita, me dijiste que te ibas a vivir a otro lado. Y puedes aplicar esa, o sea, decirle, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que mi vida es muy confusa y el único camino que me ha dado la libertad que necesito es ser monja. Así que dedicaré mi vida a ser rompope. Gracias. Esa sería una muy buena forma de escaparte cuando no tienes una excusa de por qué terminar a alguien. Por acá dice... ¿Qué me dicen por acá? A ver, veamos. Diego, que me dice... Oye, ¿se puede terminar con alguien y decirle que es por otra persona? Porque va directo a matar a esa persona. No le vas a decir... Oye, es que ¿sabes qué? Te voy a dejar por Jimena, la chava que vive a 3 cuadras de aquí en el departamento tal... Y que sale por pan a las 9 de la noche cuando ya toda la calle está oscura. Y normalmente sale sola. Entonces, por ella te voy a dejar... 2 días después aparece Jimena con un cuchillo atravesado después de comprar el pan. Triste historia, muy real. Uy, no, porque luego queman a los chicos, LOL. Así, amor, quiero decirte algo, quiero terminar contigo porque me di cuenta que soy lesbiana. Ay, yo también, qué bueno, ya me había asustado que te iba a decir que era mujer. Ok, eso sí sería momento para correr. O imagínense el típico hombre, ¿no? Que anda con una chava bien guapa y... Mi amor, tengo que decirte algo. Tenemos que terminar porque soy gay. Y de repente le cambia la voz a la chica. Ay, yo también, guapo. Es como que no. ¡Qué miedo! No, bueno. Yo también soy macho, macho. Pero qué dice Karen, me acordé de una vez que terminé un tipo porque me dijo que el anime era un asco. Y le dije, vete a la ching, ya no quiero nada contigo. LOL. Ve a la China y descubre que ahí no hay anime. A ver, veamos qué más me dicen por acá. Mi queridísimo, adoradísimo, amadísimo Hanamichi Sakuragi, un besote para mí. Papi, arroz. Que por cierto, ya tenía mucho que no lo hacía. Ay, qué bonito. A ver, veamos por acá, me dicen... Eso terminaría como School Days conmigo y una chica muerta. LOL, qué miedo. Los voy a dejar con 3 rolitas más, así que nos vamos a ir en súper, súper rapidísimo. Viene por acá Kesanaitsumi, muy buena. Seguida de Kimito no Kizuna, Only You. Y seguida de Black and White. Yo regreso después de esas 3 rolitas. No se despeguen de la sintonía. Estamos hablando sobre cómo terminar a tu novio o novia sin morir en el intento. Ya regreso. Maio azul e rico, aí o arroz, tipo de... boca arruinando las canciones de anime en 3, 2, 1. Go! 願うのは君の心で輝き続けること酔い合う喜び感じて To be true 同じ時をかけるディスティニー何やまぬ奇跡が例えば今ここの君が消えてさ例えば何もかも終わりゆくさためでも変わらないよ二人で見た景色もこの気持ちも支え合う強さを感じて綺麗なものだけじゃないと思うからどんな時も共に感じて生きていこう信じ抜くほどに裏切られがちなこの時代で支え合う強さを感じて Only you yeah chicos, ya regresé. Ya estamos a casi nada de despedir el programa. Después de mí no se van a quedar solos. A pesar de que Xander no va a estar, se va a quedar Nata a cubrir su programa para que no se vayan a despegar del programation. Y bueno, por acá voy a leer los últimos comentarios. Me estaban pidiendo una rola Kusoume Sorogiwi de Mirai Nikki, pero pues ya no tengo espacio. Por acá me dice Gary: para concluir con el tema, corta a tu novia de la forma más cruel que se te ocurre y míralo cómo se arrastra y roga porque no terminen. LOL, Gary. Si haces eso, te vas a ver muy mal. Por acá me están pidiendo el opening de Kenichi. Ya no tengo espacio, ya no tengo espacio. Gómené, gómené, gómené, gómené. Y bueno, ahora sí, voy a hacer un comentario porque por aquí pues me llegó un comentario chistosón. Un tanto, la verdad, sacada, me estoy todavía sacada de onda. No es tanto, no estoy enojada, más bien también como que me sacó de onda el comentario. El programa que estoy haciendo el día de hoy, y lo dejo bien claro, el programa que estoy haciendo el día de hoy fue porque se llevó a votación entre los escuchas aquí en la página de Fantaku Kawaii. Recuerden que el miércoles pasado quedamos qué temas podrían ser. Yo el que sugerí fue el de las películas en cartelera, las próximas películas en cartelera que van a salir y que se ve que están muy buenas. Ese fue el tema que yo sugerí. A mí me sugieren los temas a través de Inbox o a través de Skype. Yo los llevo a votación y es sobre el tema con el que hablamos en los programas. Recuerden que los programas que se hacen aquí, en mi caso, el tema de los acosos fue en forma de parodia. El tema del día de hoy, a pesar de que dije cosas graciosas, también dije cosas ciertas. Y no lo tomen como cosas personales. Si a alguien le molesta que yo hable de estos temas, pues díganme, ¿sabes qué, Moca? No hables de estos temas. ¿Por qué? Porque no me gustan. A lo mejor yo quiero hablar la próxima semana sobre la friendzone. O quiero, por ejemplo, les sugiero, ¿saben qué? La próxima semana voy a hacer igual votaciones para que el miércoles escojamos un tema. Y vamos a hablar, por ejemplo, en este caso yo les voy a sugerir, vamos a hablar sobre tortura. ¿Quién no ha visto una exposición de tortura? A lo mejor ese es el tema que yo quiero tocar la próxima semana. Y ustedes me piden otros temas a través de Inbox o a través de Skype. Los temas que yo hablo en mi programa no van dedicados a nadie, a nadie. No, que no, que a lo mejor le tiraste una pedrada a mi vecino. O a lo mejor Gary se siente mal porque voy a hablar sobre como el día de los acosadores, que dijo que me había acosado en la convención. No, no lo hice con afán de molestar a Gary. Tampoco lo hice con afán de molestar a otras personas. Los programas que yo hago es porque son temas de interés general. Y la verdad, no los hago por fastidiar a nadie. Y si a alguien le molesta mis programas, pues ¿saben qué? Díganmelo. Yo siempre estoy abierta a sugerencias, a que me digan, ¿sabes qué, Moca? Ahora sí te pasaste. No vuelvas a tocar temas así porque son delicados, shalala, bla, bla, bla. Pero díganmelo. Si no me lo dicen, yo voy a seguir tocando estos temas y punto. Ya así de plano me dicen, ¿sabes qué, Moca? No me gustó el tema, o a lo mejor te lo tomaste muy a broma cuando era más serio, o a lo mejor te lo tomaste muy serio cuando era broma, shalala. Cualquier cosa. Ok, así que por favor, quienes hayan sentido que les lancé una pedrada con esto de las relaciones, de cómo terminar, pues no, o sea, yo no le tiré la pedrada a nadie. Simple y sencillamente son cosas que le pasa a todo mundo. Todo mundo ha terminado una relación sin una idea así de por qué realmente estás terminando esa persona. Todo mundo se ha aferrado a una novia o un novio. Todo mundo ha sentido que le rompen el corazón cuando terminan con él. Todo mundo se ha sentido triste. No es que le haya pasado a una sola persona en la existencia de la faz de la Tierra, ¿vale? Y bueno, ahora sí, me decían por ahí, despídete con esa rola de Kusoume Sorogiwi. Kusoume Sorogiwi, pero ya no me va a dar tiempo, se me va a ir el tiempo, porque ahorita está sonando Touch and Go de Megumi Hagashibara, y seguido de Fukadi Mai con Tenshin no Yubikiri, eso pues. Y así, todo muy bonito. Entonces, chavos, sí, por favor, si se sienten ofendidos con mis programas, díganmelo, para ya no volver a hablar de eso, ¿vale? Y sí, Gary, precisamente estoy hablando del arte de la tortura que se está exponiendo en el Palacio de Minería. Una muy buena exposición que, por cierto, vamos a tener que ir porque se ve que está bastante interesante. También está esa, la de la tortura. está la de brujería, está la de vampiros y hombres lobo y está la de asesinos seriales. Son 4 exposiciones muy buenas en museo. Para que no se la vayan a perder, si viven en la Ciudad de México, pues váyanse a ver esto. Los boletos son muy baratos, la entrada es muy barata a estas exposiciones y vale la pena verlos. Por acá me dice Karen, ay no Moca, a mí la verdad me encantó el tema. Es que son cosas reales, a todo mundo le pasa. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha dicho, ay Dios santo, cómo anduve con esa persona? Rayos. Después de cuando termino así de... Y bueno, de una vez les voy platicando, chicos, váyanme mandando sus inbox, váyanme mandando sus comentarios del tema que les gustaría para el próximo miércoles. Al terminar el programa hacemos la votación y acuérdense que se va a quedar activa hasta el martes en la noche para que voten por su tema para hablar de él el miércoles, ¿vale? Por ahí sigue la propuesta de las películas en cartelera, que fue el segundo tema que habían escogido de los 3 que habíamos quedado, que era cómo terminar a tu novio o novia sin morir en el intento. Películas en cartelera y la de recomendaciones de libros de género vampírico eran los 3 temas que se llevaron a votación. El segundo fue lo de películas en cartelera. Entonces vamos a sacar por ahí asesinos seriales. ¡Lol, Sofi! ¡No! Eran seriales. Asesinos en serie. ¡Lol! Ok. Entonces, son los 3 temas que habían quedado. Por ahí voy a volver a proponer el mismo, películas en cartelera. Y saquen otros 2 temas y los llevamos a votación, ¿vale? Ahorita están escuchando de fondo Touch and Go. Después de esta rola viene la última, que es Tenshi no Yubikiri. Y se quedan en compañía de Nata, que ya se está reportando por acá, que ya llegó. LOL. Atentamente, Nata. LOL. Ok, Nata. Muy bien, me da gusto que ya hayas llegado por acá, ¿vale? LOL. Dice Eric, no me importa el tema que toques, siempre será muy interesante contigo. Solo espero que te despidas con tu mundialmente niña sexoso. Gary dice, como dice Moca, es cuestión de cómo no lo tomemos. Personalmente odiaba este tema, pero aprendí a abrirme y a ver las cosas de diferente forma. De hecho, Gary, aunque no lo crean, ahora sí voy a ventanear a Gary. Gary es muy cerrado en cuanto a temas y en cuanto a formas de pensar. Gary es muy cerrado. Tiene sus maneras de pensar y sus ideas muy fijas. Y es muy difícil hacerlo cambiar de parecer, ¿eh? La verdad, eso sí. Desde el día que lo conocí y empezamos a platicar, sí. Voten por el tema Gore, todos a la Expo de la Santa Inquisición. Sí, estaría bien ese. Pero es que el problema, Gary, es que nada más puede ir los fines de semana, yo creo, a esa expo. Igual a lo mejor entre semana podría ir a verla y hablaríamos sobre eso. Porque sí se ve bastante interesante la exposición de tortura. Y la que está muy buena que ya vi, la de vampiros y hombres lobo, está bastante interesante porque les cuentan el origen de cómo surgen las leyendas y las historias acerca de los hombres lobo y de los vampiros. ¿Y qué son los vampiros reales? Porque aunque no lo crean, los vampiros sí existen, no como en los libros, pero sí existen. Es una cultura muy extraña, pero bueno, sí existe por ahí. Y listo. Esa está muy buena, esa se la recomiendo. La de... A los que les gusten las torturas, la Santa Inquisición, la historia, esa les va a encantar. A los que les encante también el tema de la brujería, de que quieran saber un poco más de cómo comenzó, cuáles son los orígenes del tema de la brujería y todo eso, también está la de la brujería. Y la de asesinos seriales, para los que quieran conocer un poco más sobre estas personas, por ahí les explican cómo es que dieron a conocer ahora sí de cierta manera su enfermedad, porque son enfermedades, sus psicopatías y todo el show. Ahí les dan una breve explicación por cada uno de los asesinos y les cuentan su historia. ¿Por qué están considerados en la historia dentro de los asesinos seriales más famosos del mundo? Esa también está muy buena, también la vi. De hecho, hay varios asesinos famosos que están también en la exposición de hombres lobo y vampiros. ¿Por qué? Por las acciones que ellos cometían en contra de sus víctimas y eran considerados vampiros por eso. Entonces, también está por ahí. El más famoso que todo mundo sabe de él, Vladimir Tepes, el conde Drácula, que lo conocían como el empalador, porque mataba a sus rivales, ahora sí era un guerrero, mataba a sus rivales, los empalaba literalmente y los dejaba estacados. Y le gustaba pasearse entre los estacados, comer entre los muertos y beber la sangre de sus víctimas. Es uno de los asesinos seriales más famosos de la historia. Todo el mundo conoce de él, todo el mundo ha escuchado sobre... LOL. Yo LOL. Sobre Drácula. Y bueno, ahí está. Yo me despido. Los voy a dejar ya ahora sí con Nata, que ya llegó. Nos vemos en el próximo programa. Ya saben, las sugerencias de los temas por ahí, que Gary ya estaba sugiriendo uno, a través de Inbox o a través de Miscape y o a través de mi muro o a través del muro de Fantaku Kawaii. Los pongo los temas, los llevamos a votación y el miércoles hablamos sobre el tema ganador. Para los que quieran saber qué tema ganó, el martes en la noche se cierran las votaciones y listo. Ahora sí los dejo, me despido, terminen de escuchar esta rola. Nos vemos el próximo miércoles de 5 a 7 hora México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Y listo, se quedan en la sintonía de Nata, Fictismo Alternativo, nada más con Nata creo. Y bueno, bye bye.